Dios. No temas, voy a acostumbrarme, pensaré que Dios tenía mejores cosas para ti. ¿Y qué voy a hacer? Tienes que estar donde está tu felicidad, no importa quién se quede atrás. Tal vez hoy sienta odiarte, pero un día lo entenderé, pues hace días que no te encuentras con él, porque estás aquí. Pero mejor te vas con él, pensándome a que estés aquí, pensando en él. Si en tu corazón hay alguien más, te deseo suerte de verdad. Yo creo que es mejor decir adiós, y eternos recuerdos quedarán. Olvida que te amo y la canción que revela nuestra intimidad, y estaré orgulloso de este adiós, y tendrás por siempre mi amistad. Si ya no queda nada entre los dos, ¿qué vamos a inventar? La gente nos verá fingiéndonos amor. Si en verdad sientes ganas de que no sienta rencor, es mejor tu sinceridad. Llegó el final de nuestro amor, alguien te espera y ya te vas, y yo me tengo que quedar. Dame un abrazo sin final, que aquí se acaba nuestro amor. Ay, ay. Tendré que conformarme con lo que quede de ti, porque a pesar que te di lo mejor de mí, hoy te alejarás sin importarte que he rogado hasta el final y no me quieres escuchar. Sin ti estoy seguro de que sobreviviré, y aunque de día y noche te recordaré, no me dolerá. Yo sé que diariamente voy a agradecerte por tanta sinceridad. Que no te preocupe mi dolor, para ti no existe mi rencor. Ve y sigue adelante con la fe de que de tu bien me alegraré. Ven, toma mi mano y bésame. Abrázame fuerte, por favor, y será lo que recordaré de este amor que ya se nos murió. Si ya no queda nada entre los dos, ¿qué vamos a inventar? La gente nos verá fingiéndonos amor. Si en verdad sientes ganas de que no sienta rencor, es mejor tu sinceridad. Llegó el final de nuestro amor, alguien te espera y ya te vas, y yo me tengo que quedar. Dame un abrazo sin final, que aquí se acaba nuestro amor.